Bueno, hemos hecho la presentación, hemos conversado con Ernesto Trigo, el compañero del sindicato de valijeros y trabajadores de artículos varios y afines, que es el responsable, el coordinador de la Federación Sindical Mundial Capítulo Argentino, y hemos, bueno, dado un pantallazo de lo que íbamos a abordar básicamente en nuestro programa, la metodología, el formato. En el segundo programa, ya más de lleno, comenzamos por un lado en hacer un análisis de los antecedentes de la constitución de la clase obrera argentina ya por el siglo XIX, y ahí hasta ahí llegamos. Por otra parte, repasamos lo que fue la resistencia obrera a la dictadura, repasamos en particular el paro y la movilización, fundamentalmente el 30 de marzo de 1982, dos días antes de Malvinas, y en colaboración o como colaboración de los compañeros y compañeras de Rompiendo Cadena, el programa de Sembradores de Viento, que se emite los días jueves de 18 a 20 horas en esta misma FM La Mosca, una primer parte de un especial sobre Agustín Tocco, que es... Sí, un recorrido por su biografía, escuchando su voz y en este momento testimonio de gente que de algún modo u otro lo vio actuar. Y hoy pasaremos la última parte. Claro. De ese programa. Así que digo, este como repaso, por así decirlo, de lo que tiene que ver con los dos programas hasta hoy. El día de hoy trataremos de abordar, por lo menos en la primera parte, ya concretamente las fuentes de la formación de la clase obrera argentina. Trataremos de comenzar a introducirnos en lo que fue la constitución de la Federación Sindical Mundial y empezaremos a calentar los motores de cara a la próxima conmemoración del 1 de mayo. Y como decía recientemente, vamos a gozar de la segunda parte de la biografía o del recuerdo que han hecho los compañeros y compañeras de Sembradores de Viento de nuestro querido Agustín Tocco. Así que, si te parece, empezamos con la primera parte. Empezamos con la primera parte de la formación de la clase obrera. Ahí vamos. Bueno, nosotros habíamos hecho un... Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo. Bueno, el programa anterior habíamos hecho un recorrido histórico para enmarcar el nacimiento de la clase obrera argentina, partiendo, bueno, de una definición ideológica, por supuesto, de qué lado estamos parados, y tratando de enmarcar, bueno, cómo fueron dándose, en el marco del desarrollo de la estructura económico-social argentina de post-colonia en adelante, la decadencia de los gremios y artesanías, las primeras concentraciones de asalariados, básicamente en los saladeros y las estancias. Recurrimos bastante a datos estadísticos. Decíamos, esto tiene mucho que ver con la formación de la estructura económico-social o con la transformación de la estructura económico-social. Vimos el tema del paso, cómo se fue constituyendo o saliendo, por así decirlo, del trabajo precapitalista al trabajo de la manufactura, es decir, el desarrollo del trabajo manual, es decir, que significó, por así decirlo, un poco la muerte de los artesanos de la etapa anterior, y hasta llegar básicamente a dejar planteado, bueno, cómo, cuándo se constituye la clase obrera argentina, que la fuimos ubicando a partir de la construcción, por así decirlo, del capitalismo en Argentina, con el paso a la manufactura, y su salto lo daría con la incorporación de la máquina y la gran industria. Apelamos a muchos datos estadísticos, básicamente nos basamos en el trabajo de Jaime Fuchs, de Estructura Económica Argentina, y en trabajo de Rubén Íscaro, de la historia del movimiento sindical. Y ya entrando en el tema, en la temática del día de hoy, nosotros habíamos ubicado que había como fuente de la constitución de la clase obrera argentina la liberación de los esclavos, el desarraigo de los campesinos, la ruina del artesanado y el aporte de la inmigración. Estas fueron, por así decirlo, las cuatro corrientes que dieron lugar a la clase obrera argentina. Y hay que decir que la masa indígena que poblaba nuestras pampas y que era la dueña y es la dueña de nuestras tierras desde antes de la conquista española, no formó parte en el origen de nuestra clase obrera debido al genocidio cometido con nuestros pueblos originarios, primero por los españoles y después por los primeros sectores de las clases dominantes argentinas. Una vez derrotado la línea de Mayo, la línea de Belgrano, Castelli, que planteaban de una u otra forma la asimilación, la incorporación o el protagonismo, la entrega de tierras y de derechos a los indígenas, como esta línea fue derrotada, lo que se impuso fue la línea del genocidio, básicamente, de los pueblos originarios. Mal que a uno les guste, Rosa fue uno de los que llevó adelante este genocidio. Digo mal que le pese porque hay toda una corriente nacionalista en Argentina que lo reivindica a Rosas como, sabemos que es una figura polémica, seguramente polemizaremos, pero lo que es objetivo es que Rosas fue uno de los primeros ejecutores de campaña del desierto para garantizar el desarrollo de la ganadería en la provincia de Buenos Aires. Y el benemérito Julio Argentino Roca, que lamentablemente todavía hay monumentos y calles con su nombre en nuestra patria, llevaron adelante el genocidio, decíamos, y solo unos pocos indios que lograron sobrevivir se dedicaron fundamentalmente a la agricultura y a la artesanía, y recién sus hijos y nietos formaron parte de lo que fue la constitución de la clase obrera argentina. Entonces, despejado este aspecto, a diferencia de otros países y fundamentalmente de América Latina, donde la mayoría de la clase obrera se nutre de la población originaria, de los pueblos indígenas y originarios, en Argentina esto no es así. Y decíamos, una de los torrentes que constituye la clase obrera es la liberación de los esclavos, que sabemos por nuestros manuales de historia que la Asamblea de 1813 decretó la libertad de vientre, es decir, que los hijos de esclavos que nacieran a partir de ese momento dejaban de serlo. Ya la Constitución de 1853, su carácter liberal, que era adecuado a la época que se vivía, a imagen y semejanza en algunos aspectos de las constituciones de Europa y del propio Estados Unidos, prohibían la esclavitud y la servidumbre, lo que no quiere decir que en ese entonces no había todavía esclavos y siervos, pero formalmente en 1853, con el antecedente de la eliminación por la Asamblea de 1813 de la libertad de vientre, es decir, que a partir de ese momento ningún, solamente eran esclavos los que seguían siéndolo, los que nacían dejaban de serlo. Ese es un primer elemento de constitución. Haciendo un paréntesis, también tener presente que las constituciones que incluían la abolición de la esclavitud y estas cuestiones, de los países capitalistas europeos, la prohibían en su territorio. Después esos países tenían infinidad de colonias en África, Sudamérica. Por supuesto, ¿no? Entonces decíamos, este es un primer torrente de la constitución de la clase obrera argentina. El otro es el tema, tiene que ver con el desarraigo de los campesinos. Argentina ha sido un país que se ha conformado en la colonia y en la primera época, y si rascamos hasta casi hoy, por una gran casta de terratenientes que en aquel entonces eran ganaderos. Esta gente primero se ha beneficiado a partir de la colonia por el reparto de tierra de los conquistadores. En general, este reparto de tierra era para militares y terratenientes. En realidad, la mayoría de los militares terminó vendiéndole por poco dinero sus tierras a la clase terrateniente. Y si nosotros repasamos algunos apellidos, veremos que muchos tienen todavía actualidad. Entre los terratenientes están los Anchorena, los Trapani, los Terreros, Arana, Pinedo, Alza Gonzúez, Martínez Dios, Díaz Vélez, Escalada, Pereira, Ola, Menéndez Betty, Dugan, Leluar, Peralta Ramos, Santa Marina, Guerrero, Duau, Cáceres, Brown Menéndez, Elizalde, Escurra, Guido, Victorica. Esos fueron los primeros terratenientes que, como si apelamos, decía, un poco a la actualidad, vemos que muchos de ellos siguen siendo hoy parte de los dueños del país. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un tema de Biglietti a desalambrar y seguimos con más profundidad este informe? ¿Cómo no? Nicaragua venció, pero también vamos a decir que Uruguay vencerá. Si Nicaragua venció, si Nicaragua venció, el Uruguay de Raúl Sendic, el Uruguay de Liber Sereñi, el Uruguay de José Artigas. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. que la tierra es nuestra, es tuya y aquel de Pedro y María, de Juan y José. ¡Viva Nicaragua! Bueno, nunca más oportuno a desalambrar cuando estábamos hablando de la oligarquía terrateniente argentina, ¿no? Entonces decíamos que estos terratenientes asentados fundamentalmente en lo que se llama el litoral, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, fueron agrandando sus latifundios. ¿Y sobre qué base? Sobre el desalojo de los colonos y los pequeños campesinos que se iban asentando en esa época, y también al vencer a otros terratenientes que estaban ligados a otros sectores de la clase dominante, que eran opositores, también se iban produciendo el desalojo de los campesinos. En muchos casos hay que decir que no se necesitó la violencia, el ahogo, la asfixia, el aislamiento y las necesidades de los campesinos pobres hizo que los campesinos pobres tuvieran que mudarse, por así decirlo, y dejar sus tierras, que por supuesto quedaron en manos de los terratenientes más poderosos. Decía Jaime Fuchs en su libro que citábamos en este trabajo, que arruinado por la competencia y la manufactura extranjera, que el ferrocarril ya transporta en mayor cantidad y a menor precio, así como la concurrencia del vino, el azúcar y la harina de trigo, que empiezan a producir en cantidad los principales ingenios, bodegas con cierta mecanización y molinos de vapor, expropiados sus rudimentarios medios de producción, muchos de estos campesinos constituyen la mano de obra asalariada en la época de la zafra, en los ingenios, en la zona de los viñedos, junto con los inmigrantes, o se trasladan al litoral, a las zonas rurales y urbanas. Ricardo Ortiz, que ya lo citamos en el programa anterior, dando cuenta de la estructura económico-social de la época, nos dice que el obrero que pobló los primeros talleres metalúrgicos del tejido de otra rama de la industria provenía de iguales o similares actividades de Europa. El que impulsó el trabajo de los frigoríficos venía de las estancias, de los arreos, de las granjerías o del saladero. Era en suma el obrero nacional que superaba una actividad manual y, en base a su dilatada especialización, se alineaba en los nuevos frigoríficos. Los trabajadores nucleados en el frigorífico, en su mayoría, provenían del interior del país, constituyen ya un auténtico proletariado. Ese fenómeno, registrado en la década de 1890 en torno a los frigoríficos, se generalizaría posteriormente con la industrialización del siglo XX. El censo de 1869 registraba una población rural de 71,47% y una urbana del 28,59%, en tanto que en 1895 la población rural ya descendía al 62%, y la urbana ya ascendía cerca del 38%. En definitiva, lo que queremos marcar en esta parte es que el constante desmedro de la población rural frente a la urbana fue la que, decíamos, fue la que contribuyó en buena medida a la constitución de la clase obrera argentina. La otra parte tiene que ver, como decíamos, con la ruina del artesanado. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los artículos de uso y consumo procedían de las artesanías. Estas en general estaban vinculadas al agro en aquel entonces. Muchos artesanos también eran campesinos, eran labriegos, pero también se tenían que constituir comerciantes. ¿Por qué? Porque su escala económica no les daba. A su vez, esta gente, ¿qué problema tenía, Andrés? Porque si no, parece que esto es muy académico. El problema que tenían el artesano es que no podían competir con los precios de las manufacturas que importaban desde Europa. Llegaba el caso que los aperos, los sombreros, las botas, los ponchos, la mayoría de las cosas que se usaban y los propios utensilios, era más barato traerlo de Inglaterra que comprarlo acá. Sí, mismo la tecnificación del campo genera que uno no pueda competir contra la industria y volcarse la industria del campo, que también se va tecnificando, se generan incluso rudimentariamente arados a tracción a sangre, pero que para pasar ese arado por el campo necesitas una cantidad como 6 huellos o 6 animales de tiro que el pequeño campesino no tenía y no podía competir tampoco con esa producción que generaba el campo. Entonces se da precisamente por esto, es decir, el desarrollo del capitalismo en Europa y el carácter dependiente del capitalismo de los primeros años después de la colonia, hace que el artesanado tenga que sucumbir porque no podía competir económicamente con los productos importados. Tengamos en cuenta que esto es en la época donde se da la explosión de la revolución industrial, y sobre todo una de las industrias, por así decirlo, madre del capitalismo fue la textil. La textil. Entonces, hasta el propio poncho del gaucho era importado. Manufacturado en Inglaterra. Exactamente. Entonces, esto fue produciendo la ruina del artesanado, y junto, como decíamos anteriormente, el artesanado también muere. ¿Por qué? Porque se pasa del artesanado a la manufactura. Entonces también la propia construcción, la propia conformación, el propio cambio y desarrollo de la estructura económico-social argentina, que va pasando de la colonia al precapitalismo, del precapitalismo al capitalismo, hace que el artesanado vaya muriendo, y por consecuencia no le queda otra alternativa que proletarizarse. Entonces acá tenemos otra de las fuentes de la constitución de la clase obrera argentina. Y ahora vamos a pasar a un tema musical. Sí, recordemos antes que para comunicarse con el programa Haciendo Historia tienen que llamar al teléfono de Radio La Mosca, que es el 5433-3607. Y después nos quedaría para este bloque el último torrente de constitución de la clase obrera, que es el aporte de la inmigración. Así que, compañero Javier, haga uso. Caminos de mi querida Argentina, porque soy obrero de obras, un obrero golondrina. Siempre lejos de mi pago, tan lejos de la familia, viendo a los hijos de a ratos, casi soy una visita. Me perdí tantos momentos, los más tiernos de sus días, porque le he dado a las obras muchos años de mi vida. Al sur frío y viento fuerte, al norte calor que mata, las humedades del este, al oeste nieve escarcha. Yo voy donde están las obras, al desierto o la montaña. No tengo temor alguno, ni al clima ni a la distancia. Yo soy uno de esos hombres que viven en soledad y se beben las distancias por llevar a casa el pan. Donde comienza una obra, ahí llegamos en bandada, dejando una gran industria donde antes no había nada. ¿Cuántos verán grandes obras? Ni siquiera se imaginan que apostamos al progreso poniendo en juego la vida. Voy andando los caminos de mi querida Argentina, porque soy obrero de obras, un obrero golondrina. Voy andando los caminos de mi querida Argentina, porque soy obrero de obras, un obrero golondrina. Está bueno. La verdad que está bueno, ¿sí? Bueno, decíamos que para ir más o menos cerrando este bloque temático, el último afluente, el último gran afluente para la constitución de nuestra clase obrera, ¿sí?, lo aportó la inmigración, que en realidad, en nuestro caso, bueno, ha sido una de las principales fuentes de la formación de nuestra clase obrera. Y no solamente desde el punto de vista de la cantidad, sino también desde el punto de vista de la calidad, dado que, como veremos en programas posteriores, cuando hablamos de movimiento obrero, estamos hablando de los obreros en movimiento, estamos hablando de ideas y estamos hablando de organización. Para ello también la inmigración jugó un rol fundamental. Esta parte puede parecer muy pesada porque tiene muchos números, pero nos parece importante que señalar los mismos, porque nos van a dar cuenta de, bueno, del peso que ha tenido en nuestro país, e incluso del peso proporcional con relación a otros países. Los países que absorbieron mayor inmigración de ultramar entre 1821 y 1932 fueron Estados Unidos, con más de 32 millones, Argentina con 6.400.000, Canadá con 5.200.000, Brasil con 4.400.000, Australia con 2.900.000, y las llamadas Indias Occidentales con 1.500.000. Es decir, Argentina con 6.400.000 es el segundo país en recibir inmigrantes de lo denominado ultramar, después de los Estados Unidos, que recibieron 32.200.000, y es decir, bastante lejos de Estados Unidos, de 32 millones a 6 millones, pero al mismo tiempo bastante por encima de los 5.200.000 que recibió Canadá. Así que esto nos da una idea de la magnitud proporcional, en términos relativos, por así decirlo, de la inmigración en Argentina. El promedio hasta 1880 de la inmigración no fue superior de 10.000 inmigrantes anuales, pero ya en el decenio que va de 1880 y uno a 1890, pasa de 10.000 a 64.000 anuales. Luego hay un descenso de 32.000 en el decenio 1891 a 1900, y vuelve a ubicarse en una cifra superior a los 110.000 en el decenio que va de 1900 a 2000. Si nos referimos solo al periodo de 1870-1880, ingresaron al país 240.000 inmigrantes, y en el de 1880 en el siguiente 841.000. Es decir, esta enorme afluencia de inmigrantes alteró las características demográficas de la población argentina. a punto tal que en el primer censo nacional de 1869, 12 de cada 100 habitantes eran extranjeros. Ya en el segundo censo, y vos fijate el salto, de 1895 eran de 25, es decir, se duplica la proporción de extranjeros en un decenio. Y en 1914, en el tercer censo, 30 de cada 100 habitantes eran extranjeros. Por supuesto que estas cifras corresponden al total del país, pero teniendo en cuenta que la capital federal y la zona litoral era la que más inmigración absorbía, tenemos que para 1895 el 60% de cada 100 habitantes en capital federal eran extranjeros. Si nosotros hacemos el distingo por nacionalidades, tenemos que ver que la mitad de todos ellos eran italianos y la tercera parte eran españoles, y de los restantes el orden cuantitativo era polacos, rusos, franceses y alemanes. ¿Y esto de qué año estamos hablando? Estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Claro, hay que tener en cuenta que los países ligados a la Rusia también estaba la primera insurrección, la de 1905 en Rusia, que eso también generó deportaciones y exilios. Exacto. Con ideas ya comunistas, más... Por eso decíamos al iniciar este bloque que la inmigración no solamente fue un aporte de cantidad para constituir la clase obrera, sino de calidad, porque cuando hablamos de movimiento obrero, hablamos del obrero que se mueve, del obrero que se organiza, del obrero que lucha. Y las ideas más avanzadas de aquel entonces venían de Europa. Entonces tenemos que, aún antes de la Revolución Rusa, tenemos que en toda Europa, en Europa nace la clase obrera mundial y comienza a dar sus luchas. Por ende, así como van luchando los hombres, también vienen siendo represaliados. Entonces, será que Europa expulsa mano de obra por dos vías. Por un lado, por crisis económica que viene sufriendo en fila del siglo XIX, principio del XX, y también por persecución. Si los obreros más avanzados que organizaban las luchas, los sindicatos, los partidos políticos de izquierda, van siendo expulsados de Europa y vienen a trabajar aquí, y al mismo tiempo traen sus ideas y que se vienen desarrollando aquí, y por eso se lo veremos más en desarrollo en la parte, en el próximo programa. Pero digo, por eso hay dos aportes: el aporte de cantidad y el aporte de calidad que da la inmigración. Y hasta 1930 la inmigración de los países limítrofes de Argentina no tenía entidad. Recién en 1930, con el denominado proceso de sustitución de importaciones, que comienza a, por así decirlo, a dar un salto la industrialización en Argentina, ahí sí es que comienza a tener gravitación la inmigración de los países limítrofes, o sea, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia, Brasil no tanto, perdón. Entonces, y para ir terminando con este bloque y dar paso a otro refresco musical y a la otra parte del programa, tenemos que el 45% de los inmigrantes entre el periodo 1857 y 1924 pertenecía al sector primario, es decir, a la agricultura, pero en realidad como jornaleros, porque como no había un fomento a la colonización del campo, precisamente por lo que decíamos anteriormente, por el carácter de terrateniente que tenía nuestra producción ganadera, estos sectores venían a trabajar en campo, pero después terminaban abrevando en la industria, como nuestros cabecitas negras, que del campo eran expulsados y venían a poblar a las fábricas, ¿no? El 50% se concentraban, ya termino, se concentraban en el Gran Buenos Aires, y el 30% estaba dedicado a actividades artesanales, industriales, y el 32% se dedicaba al comercio y los servicios. Y para terminar, sí, definitivamente,

que se considere mínimamente compatible con lo que él está dando a la sociedad. El trabajo hoy en día a nivel mundial está siendo considerado una mercadería de poco valor, y sin embargo el trabajador fue y es y será el elemento fundamental, el único que tiene derecho, son los que producen la riqueza de un país. Por eso creo que Agustín es todavía hoy en día un ejemplo a seguir de dignidad, de honestidad hasta las últimas consecuencias. Y tristemente siento que después de él no hubo otro grande que nos represente. Agustín Tosco, ícono y ejemplo de los trabajadores. América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución. Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra. Es culpa de explotadores. Bueno, la verdad que es muy bueno este informe que nos han compartido los compañeros y compañeras de Sembradores de Viento, del programa de la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, que se emite también por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, los días jueves de 18 a 20 horas. Y el compañero Andrés, que parte de ese programa, que viene y colabora con Andrés, con Javier y conmigo para la realización de estos emprendimientos que se dan por llamar haciendo historia, la historia del movimiento obrero y de la clase obrera, y también para Che Compañero. Así que hoy se nos fue el programa. Hoy hablamos con un amigo, un compañero que va a venir, esperemos hacer un programa dentro de poco, que dos horas a veces es mucho y una hora es poco. Es verdad, igual a veces cuando no tenés información, dos horas no sabés cómo llegar. Por eso digo, una hora parece poco y dos horas se te hacen a veces una eternidad. Así que bueno, por hoy dejamos el aire de Haciendo Historia para hacer una pausa y volver con Che Compañero. Así que hasta la próxima, gracias compañeras y compañeros. Y el próximo programa, probablemente, por problemas, los dos próximos programas, probablemente no esté físicamente porque voy a estar en un caso atendiéndome el programa de salud, y en otro caso espero poder estar afuera, ya se enterarán dónde. Pero vamos a dejar algunas contribuciones grabadas y seguramente tanto Andrés como Javier ocuparán en mejor medida que el que les habla. Radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz.